invito a un viaje a lo desconocido. Ante ti se abre una puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Dimensiones. En este programa trataremos sobre las casas encantadas. Para ello contaremos con Víctor As, el doctor Javier Maurí, Pili Ced, Kili Vega y Auxiliadora. Buenas noches, chicos, adelante. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues como bien ha dicho Loli, hoy vamos a hablar de casas encantadas. Explicaremos qué rasgos tienen en común estos lugares. Miraremos también las diferencias que tienen las casas encantadas con las casas embrujadas o las casas infestadas. Adelante, querida Pili, cuéntanos, ¿cuál es el rasgo general de una casa encantada? Bueno, pues una casa encantada o casa embrujada es un edificio o construcción en donde supuestamente ocurren fenómenos paranormales, ¿no? Uh-huh. También, aparte de ser casas encantadas, no solo exclusivo de hogares, ¿no? También puede ser de castillos, ruinas, lugares en concreto, ¿no? Uh-huh. Hay que destacar, bueno, pues los fenómenos que, para conocer si es una casa encantada, ahí existen los fenómenos que son más habituales, y voy a nombrarlos, ¿no? Como son, por ejemplo, fenómenos lumínicos, ¿no? Que son, pues, uh-huh, extrañas luces, bolas de luz que se desplazan, sombras, uh-huh, etcétera. También serán fenómenos olfativos, ¿no? El caso de clarividencia, ¿no? Que son olores, uh-huh, extraños. También son olores extraños, o sea, pueden ser olores también desagradables, pero no tiene por qué, ¿sabes? Pueden ser, uh-huh, también olores agradables. También se dan fenómenos físicos, ¿no? Que es el desplazamiento, uh-huh, de muebles, movimientos de lámparas, cortinas que se mueven, ¿no? Etcétera, ¿no? Y objetos. También está el fenómeno sonoro, ¿no? De los, también, uh-huh, los raps, que son ruido de golpes, las mimofonías, que para que los oyentes sepan lo que es la imitación de un ruido que en realidad no se produce, ¿no? Por ejemplo, un ruido de que se cierra una puerta. Bueno, en realidad, ni se abren ni hay puertas, o no se han abierto, no se han cerrado, ¿no? También hay otro fenómeno que se le llama, perdón, aportes. Este fenómeno es el más inusual, ¿no? Que para que sepan lo que es, pues aportes son materialización de cosas, ¿no? Que no estaban en ese lugar, que no se encuentran en ese, sí, lugar. Luego, por supuesto, los cambios térmicos, ¿no? Que hay un cambio brusco. Sí. Uh-huh. Y luego las apariciones. Uh-huh. Pues sí, esos son los rasgos generales, pero aquí los oyentes muchas veces se preguntaban lo que he dicho yo al principio. Kili, compañero, ¿qué diferencia, por ejemplo, una casa encantada de una casa infestada? Pues las diferencias son demasiadas. Por ejemplo, en los fenómenos paranormales que producen, ya aumenta la casa infestada. Ya podemos experimentar la parte de los síntomas que ha dicho Pili, pues puede haber de lanzamiento de objetos con mucha intención de hacer daño o de asustar. Podemos tener también visiones de sombras negras, apariciones espectrales o apariciones también fantasmales. Y ya son casas que esconden ya mucha más negatividad y pueden influir mucho en la gente que habita en ella y hace enfermar y empeorar el estado de salud de los habitantes de esa casa y hasta incluso provocar la muerte, porque ha pasado alguna vez algún caso. Y nada, son casas malditas que están impregnadas con una energía más negativa, y como he dicho antes, puede influir en la salud, puede influir psíquicamente, atacan mucho a la mente y te pueden hacer tener pensamientos negativos, volverte con más mal humor, agresivo hacia los demás, y también físicamente te pueden atacar en este caso de casa, ¿sabes? estamos hablando también de que puede haber una infestación demoníaca. Sí, eso es la gran diferencia. O sea, Javier, la diferencia casa encantada, casa infestada, una está habitada por entidades, fantasmas, y la otra ya está habitada por entidades demoníacas. En la que, en la casa esta, muy seguramente, compañeros, haya hecho ya algún tipo de ritual, se haya hecho ya algo, porque si no el demonio no viene solo. Sí, efectivamente. En la casa, en las dos, digamos que hay esa impregnación que se manifiesta de forma diferente en un tipo de casa. La casa encantada es muy habitual la presencia ectoplasmática, mientras que la casa infectada es más derivada a la producción de fenómenos físicos que no tienen explicación. Una puede obedecer a entidades demoníacas, pero otra más bien se debe a esa impregnación de esa energía negativa que los habitantes han del inmueble, por ejemplo, pues han ido dejando ahí conforme han ido habitando esa vivienda, sí. Personas con energía negativa que incluso se han provocado escenas violentas, agresivas. Esa es básicamente la diferencia entre una y otra. Es el tipo de inteligencia, el tipo de energía que controla la casa en cada uno de los casos. Sobre todo, Auxi, compañera, en la casa infestada, vamos, la casa habitada por entidades demoníacas, muchas veces también dicen que ni las plantas ni los animales son capaces de poder vivir dentro, porque mueren inexplicablemente, compañera. Efectivamente, en las casas está infestada, la vida es un caos y es casi imposible encontrar un equilibrio, y las ganas de irse son inmediatas. Hay viviendas o locales o lugares que solamente con pisarlo es como un imán que te rechaza en este caso, ¿no? Sí. Al contrario que en otros lugares, te rechaza, y todo lo que tú hagas por estar allí te enferma. Te enferma a ti, a las plantas, a los animales. Incluso los animales, si los obligas a estar allí, se ponen como si dijéramos rabiosos. Incluso se han dado casos que los veterinarios han creído que tenían la rabia porque le han atacado a sus propios dueños, babeando y todo como si fuera la rabia. Y efectivamente, a lo mejor el dueño, si ha tenido nociones de lo que está pasando allí, ha cambiado el animal de vivienda y nunca le ha vuelto a pasar nada más. Y es que te atacan. Los pajaritos se te ponen a mirarte, se te mueren. Los gatos incluso te quieren atacar a los ojos. Y los perros, pues se le pone todo erizado, te ladran como si no te conocieran, como si fueras un extraño, incluso atacándote. Y es mejor que lo dejes y lo cambies de lugar, porque te pueden destruir en un momento dado. Muchas veces, cuando pasan cosas de estos perros que son peligrosos, razas peligrosas, o perros normales, que se dice, se ha vuelto loco y ha atacado al dueño, hay que estudiar muy bien qué ha pasado, porque incluso puede haber una entidad que les quiera hacer daño a esa persona y a través del perro se lo haga. Eso está claro, desde luego, Pili, compañera. Sobre todo tenemos que ver también, incluso podemos dar un ejemplo, en el caso de las casas infestadas, que son así un poco las peores, son más interesantes, diría yo, que las casas encantadas, porque parece que en algunas, compañeras, no entra a veces ni la luz del sol, como que hasta el sol se niega a entrar en este tipo de casas. Sí, así es. Hablando de casas encantadas o infestadas, tiene mucho que ver el material que está hecho el edificio, y sobre todo el lugar donde está ubicado, ¿no? Que por ejemplo puede ser sobre antiguos cementerios, sobre templos, sobre iglesias, ¿no?, que han estado ahí, tiene mucho que ver. Aparte lo que ha dicho nuestro compañero Javier de lo del tema de impregnación de la gente, los propios inquilinos que han estado viviendo allí, ¿no? Todos sabemos que tenemos, dejamos de una manera involuntaria, inconsciente, parte de nuestro influjo energético, ¿no? Entonces, todo eso de puede ser encantadas en el buen sentido de pues que en el tema de espectrogénesis, de que es como pasa una película de todo lo ocurrido allí, demás. Luego la infestación, yo creo que es más una entidad inteligente, y sobre todo con mucha fuerza, sobre todo maligna. Entonces ahí proviene. Sí, y además todo también puede haber por una especie de maldición, etcétera. Por ejemplo, recordaremos todos hace unas semanas que hablamos, Kili, compañero, de la casa de Amityville. ¿Tú qué consideras que es esta casa, encantada o infestada? Hombre, ya el ejemplo de la casa de Amityville sí que es un ejemplo claro de una casa infestada, porque es algo demoníaco que hay ahí. Y esta es una casa, pues, como bien, como ha dicho Pili, que también tiene que ver eso, porque hubo un cementerio indio debajo de esa casa y un brujo se aprovechó para hacer sus prácticas de rituales, también con simisas negras, pues aprovechó los terrenos para poder conseguir lo que quería, ¿sabes? Y eso es lo que le da más fuerza para que poder efectuar los rituales y todo, pues, mucho mejor, ¿sabes? Entonces son como también la casa de Aleister Crowley, un ocultista más famoso del siglo XX, cuando construyó la casa de la Monsieur House, que está en Escocia. Pues es una casa que está aislada y la construyó encima de una iglesia, bueno, encima de las cenizas de una iglesia que había se había quemado y ardió con dentro de la iglesia, con ella dentro, todos los curas y párrocos que había. Entonces, como que la construyó Aleister Crowley en 1904, pues la construyó encima, como aprovechando el terreno para de que era aislada y había habido una iglesia y tal, pues eso es como que le da más fuerza para poder hacer sus rituales y misiones. Entonces, son todo casas infestadas, son estos dos ejemplos. Desde luego, esta casa de la que ha hablado, la de Aleister Crowley, esta casa, hay que decir, situada en Escocia, fue comprada en su día también por el famoso cantante de Led Zeppelin, Jimmy Page. El guitarrista Jimmy Page. Y al poco tiempo de estar ahí, el batería del grupo se quedó dormido dentro de la bañera y murió ahogado. O sea, estamos hablando de una casa, pues que posiblemente yo creo que roce más el tema de casa infestada. Recordamos a Aleister Crowley, además también famoso por las noches de puro éxtasis, orgías por todos los sitios, que fue muy famoso en, además precisamente en esta casa. Pues sí, es una casa que a día de hoy se puede considerar, yo creo, completamente infestada. Y, por ejemplo, a mí, como claro ejemplo de casa infestada, no sé si conoceréis vosotros el caso, alguna vez lo hemos hablado, Javier, existe una casa situada en México, ¿vale? Situada en México DF, situada en la calle Cañitas número 5, creo que mientras tanto ha sido derribada, y es una casa pues donde se realizaron varias sesiones de Ouija. Hablaremos del caso más en profundidad y muchas personas que tuvieron que ver con este famoso mal llamado juego, pues fallecieron. Y según los propietarios, de los cuales actualmente solo sobrevive una persona, dicen completamente que antes de todas estas cosas ahí entraba la luz, que era una casa preciosa, que era una casa increíble. Y ahora parecía, compañero, como que la luz no quería entrar dentro de esta casa. Parecía como que de algún modo la tierra hubiera querido tragársela y sumir a esa casa en la más absoluta oscuridad, compañero. Pues Pues sí, efectivamente, efectivamente. Cañitas es una de las casas, es una casa en donde vive Carlos Trejo, que es el autor del libro Cañitas, en donde se relatan diversos sucesos que la verdad que ponen los pelos de, que ponen un poco los pelos de punta, ¿no? La historia cuenta que, por ejemplo, Norma estaba desesperada por contactar a un exnovio quien había fallecido en un accidente de coche, y vemos que esta historia se repite. Recordemos, por ejemplo, el caso de Vallecas. Y su hermano Carlos, pues el hombre le comentó que podrían intentar comunicarse con él usando lo que tú has comentado, Víctor, la tabla Ouija. Así que iniciaron el procedimiento junto con sus hermanos menores, Jorge Luis, y además Sofía Caché, la esposa de Carlos, y Emmanuel, el novio de Norma. En la reunión, Emmanuel pues comenzó a convulsionar, y se dice que un espíritu maligno se apoderó de su cuerpo. La voz del joven Emmanuel cambió y dijo: nunca podrán parar lo que ustedes desataron. Y esto nos recuerda mucho lo que estuvimos comentando con Misael en el programa anterior y con José Manuel Bautista, ¿verdad? De acuerdo con el relato de Carlos Trejo, días después de este momento comenzaron a ocurrir sucesos, fenómenos extraños y apariciones fantasmagóricas, además de algunas muertes extrañas de la mayoría de los inquilinos de ese mismo inmueble. Carlos inició una investigación y aseguró encontrar los restos de un antiguo cementerio de monjes de Tapacubaya debajo de su casa, mismos que jugaron un papel muy importante durante la Inquisición. De acuerdo con el escritor de Cañitas, las apariciones del espíritu coincidían con un monje satánico que regresaba al mundo terrenal cada 10 años para acabar con las nuevas generaciones que habitaban en el predio. Trejo aseguró siempre haber hecho un trato con el monje. Él debería publicar la historia de lo que ocurre ahí, a cambio que el monje pues no acabara con su vida. La fama de esta casa pues creció tanto que se hizo una obra de teatro y hasta una película. Y por su parte, Carlos Trejo ganó fama gracias a los programas de televisión que buscaban, lógicamente, ganar audiencia, ¿no? Sí. Porque luego, por ejemplo, ahora volviendo más a algo más simpático, Auxi, también hay casos de casas encantadas incluso donde las presencias no son molestas en absoluto, sino al revés. Y hacen pues que la gente que esté ahí pase ratos agradables. O sea, esa es la gran diferencia con la casa infestada. Que muchas veces sí pueden ser personas fallecidas, pero en muchos casos también, compañera, al revés, los dueños se acostumbran a vivir con estas personas. Sí, sí, es así. Yo tengo una experiencia que es agradable y es fenomenal. Viví en una casa encantada. Para mí eso es, no sé, una nube, ¿sabes? Entonces tengo esta experiencia, que en este caso era una casilla en el campo, parte de un cortijo, donde al lado había un enterramiento árabe. Se dice que por allí cerca hubo una batalla de entonces, de aquellos años, de moros y cristianos, y allí quedó este enterramiento, ¿no? Y era agradable, era súper agradable vivir con ellos. Te protegían, te avisaban de cosas que te iban a poder suceder malas, incluso te protegían de esas cosas desviándolas o desviándote a ti o avisándote. Para mí aquella época era una de las más felices de mi vida. No porque era una niña que no tenía nada que hacer, al contrario, era una niña que tenía complicaciones tanto espirituales, físicas, psíquicas, mentales, incluso con mi madre, que no quería que lo que yo tengo, eso era tapú, y además era sueños míos, era historias. Entonces era una de las épocas muy muy agobiante para mí, y a mí me encantaba sentarme muy cerca de donde estaba el enterramiento, y estaba súper agradable, tenía de todo, allí no me faltaba nada. Era decir, que mis padres me gritaban de la otro extremo y todo el mundo, ¿qué haces, tonta? Estás ahí. Pero si allí era súper feliz, era un equilibrio, una armonía, una felicidad. Y a raíz de ahí te digo que a mí me decían ciertas cosas que todo el mundo sabe que teníamos que hacer. Y, por ejemplo, un cazador que no tenía que ir por ese lado, cambia su rumbo para encontrar un zorrillo que me quería quitar. Por ejemplo, que yo cuidaba la oveja y las cabras parías y me dedicaban a eso, ¿no? Entonces yo era tan chica, imagínate, 8, 7 años, 9, era tan pequeña que detrás de mí, a cerca distancia ya, el zorrillo escondido sobre la maleza, sobre un árbol, sobre esto, sobre lo otro, queriéndome quitar, porque sí, el corderillo. Y entonces ese cazador, pues cambió su rumbo, porque le parecía más largo ese camino, pero era más agradable, iba a disfrutar más del atardecer, para espantarme a mí el zorrillo, intentándolo matar. Y que no me quitara el corderillo, que luego íbamos a tener que pagar dueño. ¿No? Y como eso te cuento montones de cosas que yo recuerdo de aquella época. Era alucinante y muy reconfortante, sí, vivir allí. No, tú, por ejemplo, sí tuviste la suerte de vivir en momentos agradables. Pero, por ejemplo, yo sé aquí que hay uno de nosotros, uno de los que estamos aquí, más concretamente nuestro compañero Kili, que tú no lo pasaste tan bien, ¿verdad, compañero? La verdad que sí, que estuvimos viviendo en nuestra casa pues alrededor de 2 años y medio, 3, mucha tecnología paranormal, estaba la casa encantada completamente, vamos, y en mi caso fue por una práctica de Ouija que hicieron un día mis padres, pues con eso, con los amigos, un día ahí de risa por la noche y tal. Y pues las cosas no hay que tomárselo a juego, ¿sabes? Pues ya sintieron como que un suspiro se les acercaba a ellos. Entonces, claro, se asustaron, salieron los amigos de mis padres corriendo, se salieron de la casa y todo corriendo, ¿sabes? Dejaron la Ouija sin cerrar, entonces como que también dejaron ahí como una puerta abierta, ¿sabes? Entonces como que al cabo de 2 meses después, pues sí que pasaban cosas constantemente, como primero muy de vez en cuando, así poquito a poco, y luego ya constantemente todos los días, pues ruidos arriba, pisadas que te seguían, como que ibas a llevar hasta el cuarto baño y te seguían a todos lados, golpes, raps, yo conozco en pasivo que como raps, incluso te podías comunicar con ellos, dabas a lo mejor 2 golpes y te copiaba 2 golpes. Dabas un golpe y te copiaba un golpe, ¿sabes? O a lo mejor preguntabas algo y te contestaba. Son las cosas inteligentes, ¿no? Claro, las cosas inteligentes a través de RAS. Y claro, golpes arriba todo el día, ruido de muebles, pisadas, que te seguían y todo. Pues sí, al final acaba siendo algo cansino. O como dice Aussi, pues te acabas acostumbrando, ¿sabes? A mí tampoco fue algo que me molestó mucho, pero sí que al principio te parecía un poco que te cansaba, ¿sabes? Y sí, porque era constantemente todo el día golpes, ruidos, constantemente todo el día. Luego, lanzamientos de objetos. Me ha pasado un montón de cosas. A lo mejor estás tranquilamente en la cocina y te sale un cubierto volando. O incluso lo más increíble que me ha pasado es que se pongan, sentir un estorno en la cocina y ver cómo otros cubiertos están en el suelo en forma de círculo perfecto, ¿sabes? Entonces, claro, ya a partir de aquí, pues como que nosotros escuchamos los golpes nada más que nosotros, ¿sabes? Que encima nuestra, aparte de que murió también una vecina de arriba, pues también empezó a pasar esto. Y como que los demás vecinos no lo escuchaban nada más que nosotros. Entonces ya una noche empezó a montarse un escándalo arriba, un golpetazo por todos lados, ruido de muebles, golpetazo pero tremendo, ¿sabes? Ya tuvieron que subir los vecinos y llamaron a nosotros diciendo qué pasaba, qué tal. Y nosotros escuchamos todos los otros días, pero hoy ha sido el día especial, ¿sabes? El único día que ha pasado esto así tan fuerte, ¿sabes? Tuvieron que llamar a la policía. La policía dijo, preguntó primero si había alguien y le contestaron dándole un golpetazo con el mole a la puerta. Claro, tuvieron que tirar la puerta abajo y vieron que no había ni mueble ni nadie en la casa y lo vieron como un caso inexplicable, vamos. Y a partir de ahí que fue cuando conocí a Santiago Vázquez y el profesor Gumosa, que vino a investigar mi casa y descubrieron lo que pasaba, ¿sabes? La tecnología que había, psicofonía que cataron también. Desde luego está claro que el tiempo que tú estuviste viviendo eso tuvo una antigua angustia, y vamos a lo mismo, estábamos diciendo antes, Pili, que como bien ha dicho nuestro compañero Kili, todo empezó después de desarrollar una sesión de Ouija, para que luego digan que las sesiones de Ouija son inofensivas. Exactamente, ya abre su portal, porque si realmente en una casa que no ha habido un fallecimiento, ya sea en sentido accidental o de suicidio, de algo, pues no tiene por qué haber en un principio nada, ¿no? Entonces ahí ya la Ouija, ya estás abriendo un portal para que traigas a tu casa, que llegue cualquier tipo de entidad, ¿no? Y yo quería hacer un inciso también, que mucha gente confunde casas encantadas con el poltergeist, ¿sabes? Y el origen es muy se parece, no lo pueden confundir, pero el origen no es el mismo, ¿no? En el caso del poltergeist, claro, el fenómeno es de tipo paranormal, también producido por siempre acompañado por una persona viva, ¿no? Independiente, o sea, realmente de donde se produzca, en el lugar o donde se encuentre la persona. Y el encantamiento, pues son fenómenos que se producen en un lugar concreto, ¿no? Independiente de las personas que se encuentren o habiten allí, ¿no? Digamos que uno lo produce la persona supuestamente por la mente, ¿no? Y el otro, pues ya está, tiene que ver mucho con el lugar, ¿no? Lo que ha ocurrido ahí, las vivencias, etcétera, etcétera. Eso está claro. O sea, desde luego, en el caso de las casas encantadas, es muchas veces por eso, simplemente algo, una ouija, algo simplemente, o un antiguo morador, que también es un caso de tipo de casas encantadas. Para algunos incluso es llamado, en vez de casa encantada, casa embrujada, que es, podemos decir, cuando habita un solo ser. Esa casa y este ser, este antiguo inquilino, sobre todo no quiere que vaya absolutamente nadie más a vivir en su casa, porque ve a cualquiera que podamos ir realmente como un intruso. Y es algo que a él personalmente o a ella no les gusta en absoluto. Sería o como sea, una especie de maldición, digamos, ¿no? La empujada sería que lo que tendría es un tema de maldición, ¿no? Fue toda una maldición. Una especie de maldición, sí. Yo así el caso más radical que cuento, yo afortunadamente en mi casa no he vivido ningún tipo de hecho paranormal. A no ser que, bueno, eso ya hablaremos algún día de lo que nos podemos llevar los investigadores o podemos dejar de llevarnos de distintos lugares. Pero sí recuerdo perfectamente una vez en una casa, zona sur de Madrid, conocida en el mundo de lo paranormal por la casa del suicidio. A día de hoy ya está derribada, ¿vale? Porque ya la casa estructuralmente estaba mal, la casa se derribó. Pero sí recuerdo perfectamente, era una casa donde su antiguo propietario primero había asesinado a su mujer y a su hija en un ataque de celos, y después con una escopeta de caza pues se había volado la tapa de los sesos. Y recuerdo además ver perfectamente en el techo las gotas de sangre del disparo en el sitio donde se produjo, y donde casi todos los aparatos que llevábamos en ese momento saltaban absolutamente a preguntas: ¿por qué lo has hecho? ¿Te arrepientes? Típicas preguntas. Todos los aparatos saltaban. O sea, eso también podemos decir es una casa encantada. Además, también en este pueblo, no quiero darle mucha publicidad, pero además la casa ya no existe. De hablar con habitantes, esta casa se usó luego como peña, ¿vale? Para las fiestas, etcétera. Y en momentos de fiesta, de diversión, pues había gente que a lo mejor al subir al piso de arriba, coger, no sé, unas Coca-Colas, unos refrescos, hielos, lo que sea, si habían podido sentir cosas. Y habían decidido no volver a pisar la casa. Y estaban, por ejemplo, el resto de la peña, pasándolo bien dentro y los que lo habían pasado realmente mal no se atrevían a entrar, estaban tomándose las copas en la calle tranquilamente. O sea, casos desde luego bastante radicales, bastante impactantes, pero que pasan. O sea, sí. Y en el caso de las casas encantadas, casas embrujadas, casas infestadas, hemos hablado ya de muchas, Amityville, etcétera. De la Winchester, la casa Winchester. Hablaremos de muchas más, pero en el día de hoy, pues lo que queríamos con este tema era traeros un poquito los rasgos generales que hacen que una casa esté encantada o que una casa esté infestada, o la diferencia entre estas dos y la casa embrujada. Pero desde luego volveremos a tocar el tema, porque además es un tema fascinante para todos, yo creo, y volveremos. Ahora, tras la publicidad y el reportaje de nuestra compañera Sara, hablaremos también de otro tema bastante fascinante, como son las ETM o experiencias cercanas a la muerte. Un poquito de publicidad y volvemos en unos minutos. Mairena con su radio, 107.3. Carlos Torres en concierto, viernes 22 de marzo, 9 de la noche, en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor. Carlos Torres te presenta el tour Noche Improvisada, viernes 22 de marzo, en Mairena del Alcor, Carlos Torres en concierto. Organiza Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Cada día en tu radio local Noches Jondas, un programa especial dedicado al cante flamenco. De lunes a viernes y de 22 a 24 horas, Noches Jondas, el auténtico cante gitano andaluz en Radio Mairena. Lugares encantados. Fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos los viernes a las 9 de la noche. Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Pues volvemos de nuevo, queridísimo compañero Víctor. Así es, Javier. Antes de ir con nuestro segundo tema, vamos a escuchar, como ya es habitual, un reportaje de nuestra compañera Sara Vargas en su sección Entre Realidades sobre un tren en peculiar. Cuéntanos, Sara. Ánimas que claman por llegar a Cartagena, una carga que espera desembarcar en San Antonio, una locomotora cuyo zumbido es escuchado cada noche por los habitantes de la periferia de la ciudad. En Pudahuel, Lo Prado, Cerrillos, Quinta Normal, Estación Central e incluso en Santiago Centro, hay quienes aseguran que escuchan el inconfundible silbato de una locomotora que corre sobre los rieles, avisando que nadie está libre en una ciudad que descansa. Mientras el eco del tren brama, las teorías para encontrar el origen de tan tenebroso sonido son múltiples. La bocina que anuncia que se aproxima el convoy es un sonido que estremece en la madrugada, cuando la chicharra suena incesantemente anunciando que el peligro se acerca. Una musiquita tétrica que despierta a más de un parroquiano asustado, y las ruedas intentando despegarse de los rieles son el chirrido que todos sienten, como si pasara por la puerta de su casa. Hay noches en las que se escucha más de 10 veces. Algunos escépticos tienen sus versiones para lo que sucede, mientras que los creyentes en el más allá esperan en la fría oscuridad el paso de las ruedas sobre las vías de acero. Quien dice la verdad aún no se sabe. Lo que sí hay son interpretaciones que dejan con los pelos de punta, pues la más conocida va de la mano de un accidente ferroviario ocurrido el 14 de febrero de 1956. El tren, que se desplazaba por Américo Vespucio rumbo a Cartagena, impactó con otro convoy de tal manera que la locomotora se incrustó en el último vagón de la tercera clase, que era de madera, y que quedó convertido en astillas, donde el resultado final fue de 23 personas muertas y 198 quedaron heridas. Los cuerpos mutilados y malheridos encontraron una muerte trágica en medio de un viaje que solo había partido 12 minutos antes desde Cerrillos. Es por eso que cada noche las almas perdidas de los veraneantes salen a esperar un tren que los lleve a su destino final y así poder cerrar el círculo en un mundo terrenal. Dicen que el lugar en el que más fuerte se escucha el silbato es en la cercanía del cementerio, el manantial de Maipú, el Campo Santo, donde los espíritus esperan encontrar descanso en medio de tanto dolor. Hay testigos que aseguran escucharlo a diario, mientras que otros hacen vela para sentir la bocina de la muerte, su hora favorita para circular, las 2 de la mañana, cuando se escuchan los bocinazos que deja la mole de acero a su paso por las vías. Bueno, pues tras este reportaje del tren vamos a hablar de la muerte realmente, o lo que no es la muerte también. Pues hay mucha gente, querido Javier, que parece que vuelve tras estar durante un tiempo muerto, lo que conocemos por ECM o experiencia cercana a la muerte. Cuéntanos un poco, compañero. Bueno, las experiencias cercanas a la muerte o después de la muerte también cabría decir, son una serie de experiencias que empezó a recopilar el doctor Raymond Moody hace ya algunos años. De ahí salieron bastantes casos importantes. Él fue recopilando una serie de cosas que sus compañeros médicos le habían ido comentando. Él era médico psiquiatra, buen médico psiquiatra, y bueno, los pacientes que habían estado en muerte clínica, tenemos que decir que la muerte clínica es cuando se producen dos paros, el paro cardíaco y el paro cerebral, ¿vale? Un electroencefalograma plano. De ahí es donde decimos que se produce el óbito, la muerte. Pues bueno, pacientes que habían pasado por este extremo, incluso que la mesa de quirófano, pues habían estado clínicamente muertos durante algunos minutos, cuando consiguen ser resucitados, por expresar un término que sea entendible por todos, relatan una serie de cosas, una serie de vivencias, experiencias, que curiosamente este tipo de cosas que relatan los pacientes tienen una alta concordancia entre unos pacientes y otros, salvando las diferencias religiosas y las diferencias culturales. Entonces, el doctor Moody, pues a través de sus investigaciones, de su confección de unificación de casos, pues elaboró una lista que identificó hasta 14 coincidencias en todos los casos que él estaba llevando. Una sensación de paz, una experiencia extracorpórea. El paciente narraba claramente cómo él salía de su cuerpo, veía, era capaz de ver su propio cuerpo y todos los médicos que estaban intentando colaborar en su reanimación. Y al cabo del tiempo todos describen el típico túnel, la típica voz cálida, afable, amorosa, que los reciben. Incluso muchos de ellos coinciden en que ven familiares que ya han fallecido como si vinieran a recibirlo. Luego, cuando vuelven a la mesa de quirófano, pues realmente todo esto desaparece. Aparece el dolor, aparece la ansiedad, aparece el estrés, cosa que antes en esta experiencia pues había desaparecido. Todo esto fue contestado, y hoy sigue siéndolo, a través de muchas otras explicaciones alternativas que ya iremos conociendo. Y Pili, compañera, las experiencias cercanas a la muerte, hay muchos tipos de experiencias cercanas a la muerte. Las hay positivas, como bien ha dicho Javier, pero también las hay negativas. O sea, gente que, por ejemplo, era, no sé, un asesino, un atracador de bancos, de repente, pues en cualquier incidente fue disparado o lo que sea, y estuvo a punto de morir, y con todo aquello que vio esta persona, pues de repente, tras volver a, en sí, cambió radicalmente su vida, y algún incluso se hizo sacerdote, compañera. Pues sí, es una manera de ver, de cambiarte también tu vida, ¿no? Realmente, ¿no? Es una manera de afrontar de nuevo la vida, porque ya ves las cosas de otra manera, ¿no? Pues se afronta esa otra vida, digamos, sin miedo. Entonces, la realidad ya en esta vida que nos toca vivir, pues cambia totalmente. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas que te avisan, ¿no? Entonces, más bien es lo, ya te digo, los casos positivos se dan más que los negativos, ¿no? Y también lo que quería yo comentar es que el por qué se suceden, según algunos doctores, dicen que son experiencias, que hay dos tipos, ¿no? Según esto, más lo hablo científicamente, ¿no? Está el tipo 1, que está asociado al hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Que se presenta una sensación alterada del tiempo y la impresión de volar. Y luego el tipo 2, que se asocia al hemisferio derecho y se caracteriza por ver o comunicarse con espíritus y escuchar voces, sonidos y música. O sea, que también está muy relacionado todo realmente en el del cerebro, pero también hay un misticismo ahí que no se llega todavía del todo a ver exactamente, a tener muy claro, ¿no? Entre los dos, entre lo misticismo y lo que es lo científico. Y Kili, compañero, desde luego lo cuentan muchas personas, desde experiencias positivas o negativas, que se ven flotando de repente y ven una luz al fondo. E incluso en el caso de las positivas, que son las que nos deberemos centrar, oyen a seres queridos suyos, llamándoles abuelos, padres, personas que ya han perdido, llamándoles a venir. Y luego a lo mejor cuando llegan al final, de algún modo otra voz les dice: baja, no es tu momento todavía, compañero. Sí, es así. Es el caso que de muchas personas que viven eso, de que ven a un familiar fallecido como flotando y por tanto a los pies de su cama, y le dice, a lo mejor le comunica así como telepáticamente, así como mentalmente, le comunica como que está bien o le quiere comunicar algo, y luego eso suele ser durante el proceso del sueño, ¿sabes? Que es cuando tu alma está más en contacto con la otra dimensión. Entonces, pues como que sí, también está la famosa teoría del túnel, que es muy conocida, que mucha gente la ha tenido esa experiencia, y también es cuando ve a un familiar suyo que le dice que la acompaña hasta la luz para poder subir al cielo, y que algo de repente pues como que corta ese sueño o viaje dimensional y vuelve a la vida, y además le dice su ser querido que sí, que no es su hora, que todavía no es su hora, que tiene que volver o lo que sea. Y entonces sí que es algo que ha vivido también mucha gente. Y a lo mejor también se puede despertar de repente, porque de repente vuelva al mundo físico. O también ha habido muchos casos que de repente suena una alarma o algo que suena así fuerte y le despierta, ¿sabes? Y vuelve a la vida real otra vez. Entonces también esto del túnel también tiene su lado conspiranoico, porque yo también he escuchado hacía tiempo que, según los conspiranoicos, que yo también lo veo un poco chorrada esa teoría, que es como una trampa, que tienes que ir hacia la oscuridad porque supuestamente la claridad es una trampa del demonio para que elija ese camino. Pero vamos, creo que en el mundo espiritual la oscuridad no es nada bueno. Eso es, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Javier, compañero, tú desde el punto de vista de psicólogo y de persona que trata la mente humana, ¿cómo podríamos explicar esto, compañero? Bueno, en este caso me vas a permitir que te conteste como neuropsicólogo clínico que soy también. Evidentemente, una de las teorías que se tiene muy en cuenta, que es la única científica, son las teorías fisiológicas. Evidentemente, cada una de estas cosas son suficientemente explicadas por todo lo que pasa en el cerebro, o mejor dicho, en el encéfalo, que es lo que hay dentro del cráneo, el troncoencéfalo, el cerebelo y el cerebro. Lo que pasa cuando hay un hecho traumático. Y es que lo que hace el sistema nervioso central, vamos a meter también a la médula espinal, es defenderse. Adaptarse a la nueva situación a través de un mecanismo fisiológico que es la neuroplasticidad. Esto quiere decir que todo el sistema neuronal se adapta, aprende a adaptarse a la nueva situación que se está produciendo, que en este caso se llama muerte. ¿Y qué síntoma primero tiene la muerte? Pues al disminuir el ritmo cardíaco, lo que acontece es una anoxia, una pérdida de oxígeno. Una de las cosas que se ha explicado suficientemente es el tema del túnel, ¿no? El famoso túnel por el que todo el mundo pasa, o la mayor parte del mundo pasa, en función de sus creencias religiosas, será un túnel verde, rosa, amarillo y tal. Bueno, pues cuando existe una anoxia, una falta de oxígeno cerebral, lo que ocurre es que el ojo va teniendo una reducción de su campo visual, lo que denominamos una disminución de la visión periférica. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Que la corteza cerebral, que está en el hemisferio occipital, aquí los lóbulos juegan un papel importantísimo. En el lóbulo occipital es donde se procesa la información que se obtiene de los nervios ópticos, del ojo. Ahí se analiza y se interpreta y se pone en contacto con todo tu sistema de recuerdos, de percepciones, emociones y tal. Bueno, cuando se reduce el campo perceptivo y se va suprimiendo y va desapareciendo la visión periférica, la visión que se va teniendo es una visión cerrada. Esto es en forma de túnel hasta que desaparece por completo porque pierde el conocimiento. Tenemos que entender que el cerebro es el cerebro en sí es una máquina que está compuesta por neuronas, por neuroglías, por zonas cerebrales, dos hemisferios, como ha dicho anteriormente Pili, el izquierdo y el derecho, que controlan hemicuerpos contrarios. El hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo y viceversa. Y todo esto, cuando se altera, se modifica todo nuestro sistema perceptivo de la realidad. Tenemos sensación de que flotamos, visualizamos o creemos visualizar nuestro cuerpo. Hasta ahí todo es explicable científicamente, hasta que nos encontramos casos de personas que han fallecido y son capaces de contarte lo que estaba haciendo su mujer o su hija o su primo o su cuñado en una casa que está a 10 o 15 kilómetros de donde se estaba produciendo, de donde se había producido el fallecimiento. Ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, mire usted, ahí no tenemos respuesta, que son esos casos que no podemos explicar, porque es que aún no hemos llegado a dar con todas las leyes que rigen el funcionamiento cerebral. Dentro de unos años, seguramente, sí podremos entender cómo estas redes interminables de neuronas, porque tenemos 100.000 millones de neuronas que son capaces de realizar más interconexiones nerviosas que partículas atómicas hay en el universo conocido. O sea, que imagínate la complejidad de redes y redes de neuronas para poderlas estudiar. Pero poco a poco se van desvelando estos secretos que nos van ayudando a comprender estas experiencias de cercanas a la muerte y post-mortem y otras muchas tantas, claro. Y alguno de nosotros se preguntará, querida Auxi, por ejemplo, ya lo has mencionado tú en algún programa, viajes astrales, experiencias cercanas a la muerte, realmente si miramos, también en los viajes astrales te ves tumbado en una cama o donde sea. ¿Qué puede diferenciar un viaje astral de una experiencia cercana a la muerte? Bueno, según mi experiencia, la diferencia es que los viajes astrales se hacen para para ayudar o para prevenirte o para tener una historia cercana a otro tiempo. Quiere decir, acercarte lo que tú has pasado o está por pasar, ¿no? Y la otra es producida por cosas físicas, dolores del cuerpo máximo. De hecho, los viajes astrales se pueden hacer involuntariamente o provocarlos. Yo lo hice involuntariamente, pero casi provocado, porque exigí en un momento dado que yo me estaba volviendo loca y que quería una respuesta ya. Entonces recuerdo que estaba en la bañera tomándome un baño relajante y luego de esto, me cogí la historia de que había hecho un viaje astral y además con el elemento agua por medio, que es eficiente, y con todo lo de la ley. Entonces, era tan tremenda mi situación que me permitieron hacer ese viaje astral. Yo me vi en la bañera y que me iba. Digo, ah, pues muy bien, loco del todo, yo estoy ya loca del todo. Si veo mi cuerpo ahí y encima yo aquí pasándomelo también, yo ahí casi arrecía en el agua y sin embargo yo tan a gusto. Yo estaba, ya decía yo es que estoy loca, es verdad, es que estoy loca. Y me trasladaron a un lugar que no sé qué lugar era, pero era súper agradable y tuve allí unas entidades conmigo, según mis creencias, eran ángeles, no quiero ser demasiado impotente, pero parece ser que nuestro hermano mayor también estaba y me dijeron que yo iba a volver loco a alguna gente, que yo no estaba loca y que me necesitaba. Así que me devolvieron de un empujón a la bañera, el agua derramada por todas partes y yo diciendo, bueno, pues hacé conmigo lo que sea, pero ya. Porque yo lo que no me quiero es volver loco, ni volver loco a mi familia. Y te digo que era un viaje astral provocado, pero sin querer ni a donde fui ni nada. La diferencia es esa, que se hizo para un bien mayor, porque a raíz de ahí he ayudado a mucha gente a ver el camino, he servido, no de psicóloga, pero sí en un momento dado, viene tu vecina, te suelta ahí el problema, y sin querer queriendo, pues se desahoga y luego dice, oye, pues los que me dijiste me sirvió. Y tú dices, bueno, ¿y qué dije yo? Son esos momentos tan especiales que tú no, digamos, tienes fuerza ni poder para esa situación resolver. Son así. Desde luego hay que diferenciarlo claramente porque desde luego, Pili, no tiene absolutamente nada que ver el viaje astral con la experiencia cercana a la muerte. Aunque también, compañeras, son muy parecidas, ¿no crees? Pues sí, porque uno de los síntomas, compañera, pues sí, escuchas, ¿no? Sí. No, que uno de los síntomas, pues es eso de que se ve a la persona flotando, ¿no? Se observa su propio cuerpo en lo que es las experiencias cercanas a la muerte y entonces tiene mucho que ver, se parece, ¿no? Que totalmente en ese aspecto, ¿no? Luego lo del tema de la luz al final del túnel, Carl Sagan, que es un astrofísico y divulgador científico, sugirió que el estrés de la muerte produce un recuerdo del nacimiento, es decir, sugiriendo que el túnel que la gente ve es en realidad pues una imagen del canal del parto, en ese aspecto. O sea, yo conclusión que hago de todo esto, pues yo creo que tiene que ver mucho lo físico, el tema de científico del cerebro, pero también hay algo más, ¿no? Es como si el cerebro, igual que en una investigación paranormal, se utiliza algún tipo de aparato para generar ondas electromagnéticas y provocar la situación, el cerebro yo pienso que es como una especie de máquina muy potente que hace que haga su trabajo, pero te lleva a otro tipo de dimensiones. Desde luego a mí también lo que me llama la atención, lo habéis comentado más varios, es según la religión que tengas o las creencias que tengas, será de una u otra manera. Pero Kili, la muerte o la experiencia de la muerte es la misma para todos. Sí, así es, como bien dijo antes no sé si fue Javier Mauri, pues el otro y pues también tuvo esa experiencia con varios pacientes de que cada uno tenía sus religiones y su forma de ser y tal, y más o menos sí que en todo pues reaccionaba de la misma manera, ¿sabes? Según decía, pues también eso, que él se veía, como decía Pili, el alma, o sea, él se veía fuera de su cuerpo, y uh-huh. es como también una experiencia muy muy muy similar a lo del, uh-huh. lo del viaje astral, ¿sabes? Uh-huh. Sí, que para las personas, sí, perdona, Pili, no, sí, que las personas, sí. sobre todo en este caso, para las personas religiosas, estas experiencias lo que hace es proporcionar, ¿no?, la evidencia de que hay una vida después, ¿no?, de la separación del espíritu del cuerpo, que eso le da a ellos, ¿no?, ese significado, ¿no?, en el tema religioso, que para todo el mundo a lo mejor no es igual, ¿no? Tiene mucho que ver porque es el mismo por eso, es el alma viaja en el plano espiritual, uh-huh. y según Muli, pues muchos voluntarios que realizan los viajes astrales, pues tratan experiencias muy similares, y lo único eso, la diferencia que hay es que la CCM es cuando la experiencia fuera del cuerpo, pues la persona es como que está muerta y o está muy crítica, ¿sabes? En cambio los viajes astrales pues no corre peligro de su vida hasta cierto punto, ¿sabes? Porque también la teoría esa del viaje astral de cuando el alma se separa del cuerpo, del hilito ese que se lo ve más fino hasta que rompe, pues eso es que también tiene su riesgo de muerte, ¿sabes? Pero la DCM es lo que le diferencia a eso, ¿sabes? Que es cuando alguien está en un infarto, una situación crítica, un accidente, un caso crítico. Desde luego las experiencias cercanas a la muerte son muy interesantes. Estoy seguro que volveremos a hablar sobre ellas tarde o temprano, porque además quiero insistir en el tema, claro, del tema de la religión, hemos dicho, o sea, ahora, por lo que hemos estado comentando esta noche, no es lo mismo ahora si yo tengo mis creencias religiosas o si eres una persona agnóstica o atea. Y entonces estoy seguro que dará para muchísimo más en futuros programas, pero por desgracia en este se nos ha acabado ya el tiempo. Y antes de irnos, como es habitual, vamos a recordaros las vías de comunicación, tanto del programa como del grupo Conexión Entre Dimensiones. Si queréis hacerlo a través de la radio, podéis mandar un email a entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis hacerlo con el equipo de Conexión Entre Dimensiones, donde estamos Pili, Kili, yo y los demás compañeros, podéis mandarlo a conexionentredimensiones@gmail.com. Y seguir nuestras investigaciones y nuestros hallazgos en el mundo de la investigación paranormal, tanto en Facebook como en YouTube, escribiendo simplemente Conexión Entre Dimensiones. Y si os gusta, suscribiros a nuestro canal y regalarnos un buen like, o visitando nuestra web, donde podéis encontrar artículos muy interesantes, www.conexionentredimensiones.com. Por lo demás, muchas gracias, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Compañeros. También, por supuesto, a Loli. Muchísimas gracias, Loli. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene.